Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2018, fallece el músico, economista y educador venezolano José Antonio Abreu. Abreu fue fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Firman expediente del joropo venezolano para postulación ante la UNESCO como patrimonio. Venezuela y Colombia profundizan cooperación bilateral para garantizar bienestar de ambas naciones. Trabajadores de CanTV sostienen encuentro con mesas técnicas del Estado Sucre. Bloqueo redujo 99% del ingreso en divisas del país entre el 2014 y 2020. Convocan nuevas movilizaciones sindicales y sociales en Francia. Congreso de Investigaciones en Turismo aborda temas que afianzan la actividad. Cultura. Desde las instalaciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, se firmó este jueves el expediente mediante el cual la República Bolivariana de Venezuela postulará ante la UNESCO al joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Escuchemos al titular de Cultura, ministro Ernesto Villegas, ofreciendo detalles de cuáles son las variantes a postular. Este que hoy acabamos de firmar tiene las siguientes variantes, modalidades, tipos, como lo prefiramos llamar. Incluye este expediente que va a París, a la UNESCO, el joropo tuyero, que tiene el arpa con cuerdas de metal como instrumento protagonista, ¿cierto? E incluye también el llamado joropo coloniero o joropo jarillero, que obedece al acordeón como instrumento guía y se practica en el Jarillo, Estado Miranda, y en la colonia Tovar, Estado Aragua. Incluye el joropo yabajero, con bandola de ocho cuerdas, Juan Pérez, con bandola de ocho cuerdas que se asentó con gran fuerza en el estado Guárico. El joropo jorconeado que acabamos de mencionar, o joropo con violín que abarca los estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y parte de Guárico. En la actividad estuvieron presentes los cultores y cultoras de los diferentes estados de Venezuela. Además, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. La novena edición del Festival de Cine Documental inició a sala llena con la exhibición del cortometraje Parque Central de Andrés Agustí, una de sus obras fundamentales. Durante la jornada inaugural, la directora general del Caracas Doc, Carolina Dávila, agradeció el acompañamiento de las instituciones del Estado venezolano en este proceso. Por otro lado, con una selección de más de 40 producciones nacionales, el Caracas Doc se convierte en el tercer festival en recibir el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Somos Cultura. El Ministerio para la Cultura rememoró este jueves 23 de marzo el natalicio del compositor venezolano José Antonio Calcaño, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Nacido en Caracas en 1900, desde muy temprana edad se inició en el mundo de la música al recibir clases de piano y solfeo en 1904 y 1905. Luego, paralelamente a su carrera musical, ingresa al servicio diplomático como oficial de la Dirección de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, como compositor, produjo obras para coro y ballet. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro se reunió en la Casona Cultural Aquiles Azoa con el mandatario de Colombia Gustavo Petro para profundizar las relaciones bilaterales en materia económica, comercial, financiera, política y cultural. La reunión entre ambos signatarios se realizó como parte de la propuesta creada por el presidente constitucional Nicolás Maduro de crear una zona económica colombo-venezolana que se desarrollará entre el norte de Santander y el estado Táchira. Somos noticia. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente el enjuiciamiento de Hugbel Roa de conformidad con la solicitud presentada por el Ministerio Público, en la que se evidencian elementos de convicción por la presunta comisión de delitos. Por ello, se ordenó que se practique la notificación de la sentencia a la Asamblea Nacional, declarándose procedente la detención de Roa. Asimismo, se ordena remitir las presentes actuaciones al Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saab, para que se continúe con la investigación y enjuiciamiento correspondiente. Son las 12 y 8 minutos. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, lideró la entrega de materiales y consumibles aeronáuticos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para fortalecer las acciones del poder aéreo en el país. A través de Twitter se detalló que la jornada se realizó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Con esta dotación, la FAM garantiza y fortalece la operatividad de los diferentes sistemas de armas del Poder Aéreo Nacional para la defensa integral, así como la protección del territorio nacional. Regionales. El Cuerpo Técnico de CanTV sostuvo un encuentro con las mesas técnicas de telecomunicaciones del Estado Sucre con la finalidad de evaluar estrategias para optimizar el servicio de telefonía fija e internet en la entidad. A su vez, se estableció la activación de frentes de trabajo en comunidades estratégicas con el apoyo del Poder Popular, con el propósito de impulsar el Plan Resolución de Averías de CanTV y la asistencia a los usuarios a través del Sistema 1x10 del Buen Gobierno. Son las 12 y 9 minutos. El alcalde de Lara, Luis Jonas Reyes Flores, a través de su cuenta de Twitter, anunció este miércoles el inicio de la construcción del Paseo Simón Rodríguez, situado en la calle 29, entre las avenidas Venezuela y Libertador de la ciudad. Asimismo, reiteró que este paseo se construye en honor al gran maestro Simón Rodríguez. El alcalde también argumentó que el paseo permitirá a los habitantes de la ciudad recrearse y ejercitarse en espacios al aire libre. Economía. La vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo un recuento del impacto negativo de la imposición de sanciones contra la economía venezolana, indicando que los ingresos en divisas cayeron un 99% entre los años 2014 y 2022 debido al bloqueo y las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. De esta manera, mediante un hilo informativo en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta explicó las consecuencias de la imposición de dichas medidas arbitrarias e ilegales contra la nación. En ese sentido, detalló que como consecuencia de esta situación, PDVSA dejó de percibir más de 230 mil millones de dólares, afectando seriamente la capacidad productiva de la industria. Este jueves, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telchea, sostuvo la primera asamblea con la fuerza laboral de la industria petrolera para destacar la importancia del trabajo conjunto. En ese sentido, Telchea indicó, en poco tiempo nos vamos a convertir en una empresa y en un ministerio de referencia internacional. Asimismo, agradeció al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez por la confianza en las nuevas funciones asignadas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este jueves que la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno será la ocasión para avanzar en la promoción de una mejor cooperación internacional. Rodríguez confía en que la cita sea momento para que las naciones rechacen la inclusión arbitraria de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, el evento a celebrarse del 24 al 25 de marzo ofrece la oportunidad para alcanzar un orden internacional más justo, democrático y equitativo. Son las 12 y 13 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió ante la ONU lo que llamó un cambio radical para dar respuesta a la crisis global del agua mediante la restauración de su equilibrio mundial. En ese mismo sentido, rindió tributo a la lucha de los bolivianos para garantizar que este recurso natural no se convierta en una mercancía más. Así se pronunció el presidente boliviano en ocasión de la Conferencia del Agua de la ONU, donde fue encargado de abrir las intervenciones nacionales en esta cumbre en la que intervienen países de todo el mundo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los principales sindicatos de Francia llamaron este jueves a una nueva jornada nacional de protestas contra la reforma de la jubilación promovida por el presidente Emmanuel Macron. En un comunicado divulgado por la plataforma intersindical, se convocó a realizar protestas el próximo fin de semana en rechazo a la iniciativa adoptada por el Ejecutivo galo de extender la edad de retiro de 62 a 64 años y aumentar el periodo de cotizaciones. Según la Confederación General del Trabajo, en la novena jornada de protestas intervinieron 3.500.000 personas. Por su parte, el Ministerio del Interior cifró en 1.000.000 los manifestantes a nivel nacional. Son las 12 y 14 minutos. Organizaciones de derechos humanos, centrales sindicales y agrupaciones sociales y políticas se movilizarán el día de hoy en las principales ciudades de Argentina para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se tiene previsto que en la capital, Buenos Aires, la marcha convocada por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo comience a las 2 de la tarde desde la Avenida de Mayo. Además de recordar a los más de 30.000 ciudadanos víctimas de la última dictadura, también se demandará la continuidad de los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en esos años. Somos periodismo. Turismo. El Instituto Nacional del Turismo, a través de Twitter, anunció que en el Centro de Arte La Estancia quedó instalado el primer Congreso de Investigaciones de Turismo. En el mismo tuit informaron que la Universidad Nacional de Turismo reunió a más de 40 ponentes, estudiantes y facilitadores con el objetivo de evaluar y debatir las nuevas premisas de la actividad como dinamizadora de la economía del país. Son las 12:16. A fin de continuar impulsando el proceso formativo en el sector turístico, el ministro para el Turismo, Eli Padrón, en compañía del director ejecutivo del INATUR, Asdrúbal Rincones, realizó la entrega de más de 700 certificados a estudiantes y prestadores de servicios turísticos del Estado Miranda, Aragua y Distrito Capital. Padrón destacó la importancia de mantener la formación en el área, con el objetivo de garantizar la excelencia en la calidad del servicio y atención al turista. También asegura que estos planes son una herramienta pedagógica para elevar los estándares de imagen del sector. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la poeta y escritora Verónica Chenel. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultural Día. Las 12:17. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. María de la Concepción Araujo. Y cuando era pequeña, así como de 11, 12 años, hacía muñecas con una tía mía que se llamaba Antonia Montesino. Ajá, y ella tenía pesebre y hacía su muñeca y esa otra más Trina. Porque todos los que están en el pesebre, en la casa, en el pesebre, tienen que decir los nombres para irles cantando. Así como está usted, anda está Jimiro que lo ando buscando. Anda por la calle, anda parrandeando. Nosotros hacíamos, mire, hombrecitos, mujeres lavando, con su piloncito pilando. Le ponían el nombre a los muñecos, porque eran muñecos que se parecían. Todavía yo ahorita este se me parece a dos personas que yo los conozco de matrimonio. Cuando el gobierno de Rómulo Betancú salían a los obreros, ellos lo mandaban a los patrones a trabajar. Me decía la mamá mía, hoy María, así era antes, los esclavos. Entonces le tocaban el cacho. ¡Tú! Y ellos que decían, escucha, como que me llama mi amo. Ellos iban corriendo. El que no llegara a la hora de comer, no comía. Y de esa descendencia soy yo. Y no me pesa, mucho orgullo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Ada Pérez Guevara fue una periodista, escritora y activista política, cofundadora del Ateneo de Caracas, conocido actualmente como UNEARTE. Su lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer la llevó a prisión durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y la convirtió en una de las figuras más representativas de la escritura de denuncia en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Este es un avance informativo. Muy buenos días tengan todos y todas los que nos sintonizan a esta hora desde el estado La Guaira. Te saluda esta servidora Angie Vélez, quien estará reportándoles el día de hoy cómo va a ser la actividad del cierre de esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo regional, específicamente acá en el estado La Guaira, como ya mencioné anteriormente. En este momento me encuentro con el director regional de las bibliotecas públicas, Luis José Urbano, quien nos estará comentando las actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy, específicamente acá en el pabellón infantil. Escuchemos. Mi nombre es José Luis Urbano, coordinador de la Red Biblioteca Pública del Estado de La Guaira. Okay, estamos acá en el pabellón infantil, donde se está realizando el FILBEN, la 18ª Feria del Libro y el Libro en Venezuela. Las actividades que desarrollamos en el pabellón infantil son actividades de promoción de lectura. Aquí estamos trabajando en conjunto Misión Cultura, la Fundación del Niño Simón, la Red Biblioteca Pública y el CENAF, que es el Centro Nacional de Fotografía. ¿Okay? Las actividades que se realizan, como dije, bueno, como son del libro, con actividades plásticas. Hasta me olvidaba la zona educativa, que también nos está apoyando, con danza, teatro y coral. La actividad a realizar hoy, tenemos el collar de Masai, presentación de la coral estudiantil de la zona educativa, luego tenemos mujeres en origami, África y Venezuela, con los compañeros de la Red Metropolitana de Caracas. Luego tenemos una actividad de los grandes cinco de África, de la Red Biblioteca Pública de La Guaira, Píntame el Cuento, con la gente de Misión Cultura, y para el cierre tenemos a las estatuas vivientes de la Unidad Artística de la Misión Cultura. Eso está pautado para las 5 de la tarde, 5 y media. Esas son las actividades que realizamos acá en el pabellón infantil. Cuéntame, para usted, ¿cuál es la importancia de que el pabellón infantil sea uno de los lanzas de esta FILBEN 2023? Bueno, la idea del pabellón infantil es promocionar, como dije, promocionar el libro y la lectura. Mucha gente nos identifica como cuentacuentos. No somos cuentacuentos, porque la idea es tener el libro en la mano, narrar el cuento y luego que los muchachos interactúen con el libro, ¿no? Porque se ha perdido un poco esa esencia lo que es el libro. Entonces tenemos que comenzar por los más pequeños a enamorarlos por la lectura y que se enamoren el libro. Y cuando hacemos la actividad los invitamos a que visiten la biblioteca pública más cercana a su zona. Una invitación para los que todavía no han asistido con sus chamos y de repente adultos también a visitar. Bueno, que vengan, estamos hoy viernes hasta las 5 de la tarde, pero esto no se queda acá. Ellos pueden ir a las diferentes bibliotecas que tenemos en el estado, la Biblioteca Pública Central de La Guaira, que es la principal, ahí en horario de lunes a jueves de 9 de la tarde, ellos pueden ir a realizar su lectura y llevarse libros a su casa, ¿ok? Como el préstamo circulante. O sea, que esta actividad no es nada más en la feria. Nosotros la realizamos en la escuela cuando nos la solicitan y también la realizamos en las comunidades a través de planificación y visitas guiadas. Bien, escuchamos declaraciones del director regional, específicamente de las bibliotecas públicas acá en el estado de La Guaira. Nos comentaba las actividades que se va a estar desarrollando el día de hoy, específicamente en el pabellón infantil, desde esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, en su capítulo regional acá en el terminal de Naiguatá. Desde estos espacios se despide una vez más esta servidora Angie Vélez, extendiéndoles como siempre que sigan en sintonía de nuestro dial 96.3 FM. Esto fue un avance informativo. Las 12 y 25 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la poeta y escritora Verónica Chanel. Bienvenida, Verónica, a los espacios de noticiero Cultura al Día. Hola, Oriana. Buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Buen apetito. Como siempre, encantada, feliz, contenta de estar aquí con ustedes en este espacio que me ha dado mucho apoyo. Agradecida siempre por el apoyo que me brindan y que nos brindan a todos aquí el talento nacional. Ustedes lo apoyan y lo respaldan mucho. Entonces, agradecida y bueno, contenta, orgullosa de estar aquí nuevamente. Sí, nosotros también encantados de tener ya nuestra invitada habitual aquí en el noticiero. Verónica, en la reciente conmemoración del Día de la Mujer, la revista digital El Vertedero Cultural de México publicó varios de tus poemas. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo. Bueno, todo empezó con una convocatoria que vi en las redes sociales. La revista digital Vertedero Cultural, que es de México, estaban solicitando poemas relacionados con el tema de la mujer, precisamente por el Día de la Mujer. Yo envié 5 poemas porque yo escribo mucho sobre ese tema. Todo lo relacionado a la mujer, yo trato de escribir sobre eso. Mandé 5 poemas, iban a escoger uno, escogieron 3 de los 5. Y salió publicada en la revista recientemente. Muy bonita, no sé si tuvieron la oportunidad de verla. Muy bonito el diseño, quedó muy bonita. Además de los 3 poemas, publicaron una pequeña biografía, una pequeña semblanza mía con una foto. De verdad que muy contenta por eso, porque además no me lo esperaba. Yo no sabía que lo habían publicado, sino a los días que yo misma me puse a ver la revista y lo vi. No sabía que estaba publicada hasta que lo vi yo misma. Me puse a ver, vamos a ver qué pasó con El Vertedero, y me metí en la página y hasta que lo vi. Sí, lo publicaron el 8 de marzo, Día de la Mujer. Ah, chéverísimo. ¿Y de qué tratan estas 3 piezas que escogieron para la publicación? Mira, el primero se llama Descalza, que es la libertad que siente la mujer al ser ella misma, sin esconderse, sin ocultar nada, incluso sin maquillarse. La mujer que necesita ser ella misma sin importar lo que piensen las demás personas, ¿no? Las críticas, las quejas, que siempre hay de repente una crítica por allí. Es la libertad de la mujer para ser ella. Amanecer es otro poema. No está tan vinculado al tema mujer, pero sí tiene que ver en el sentido de una mujer que despierta, es un nuevo día y quiere hacer muchas cosas. Quiere correr, quiere gritar, quiere caminar aunque no tenga un lugar donde ir. Es así. En ningún momento menciono la palabra mujer, pero es eso. Es una mujer que se levanta con ánimo, con entusiasmo, quiere hacer muchas cosas así no tenga algo en mente, algo claro, algo definido. Y el otro fue, déjame recordar, Descalza, Amanecer. Ah, el otro es una historia de violencia de género, donde una mujer reflexiona sobre su situación con su pareja. Se llama Viví a tus pies y morí en tus manos. una mujer que estuvo siempre allí para su pareja, le dedicó tiempo, amor, atención, y sufría violencia, sufría maltratos, abusos, y ella misma recapacitó, reflexionó y bueno, contó su historia a través de ese escrito, de ese texto que publicaron. Esos fueron los tres poemas. Con este cuerpo de trabajo que nos comentas que tienes sobre el tema de la mujer, ¿no has pensado quizás en hacer una compilación y publicarlos como en un libro? Sí, quiero publicar mis libros, tengo eso pendiente, es uno de mis planes, publicar mis libros, mis poemas. Yo me enfoco mucho en el tema mujer, sí, abordo todo lo que es mujer, pero también escribo sobre otros temas que también son de interés común. Son temas que las personas se identifican, porque yo me enfoco mucho en lo humano, en todo lo que es sentimiento, pensamiento, emociones. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, que es algo que mucha gente padece. Eso es una condición, un trastorno que, mira, muchísima gente lo tiene, aunque no lo crean, y se desató después de la pandemia. Así mucha es. Gente después de la pandemia empezó a sufrir de eso, y yo lo veo ya como algo común, algo que todos hemos vivido, algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, algo que le puede pasar a cualquiera. Igual que el amor, el desamor, son cosas que todos tenemos en común porque todos hemos pasado por eso en algún momento y son cosas que le puede pasar a cualquiera. Entonces yo escribo sobre esas sensaciones, momentos que todos vivimos o nos puede pasar. Como mujer y como poeta, ¿qué significa para ti conmemorar el Día de la Mujer a través de la poesía? Un acto de homenaje, de reconocimiento a la mujer. Definitivamente es una forma de rendir tributo, un homenaje a la mujer y reconocerla en todas sus facetas, en todos los aspectos, como persona, como madre, como amiga, como esposa, como una base importante en la sociedad, como trabajadoras también, porque la mujer hoy en día no es nada más madre y ama de casa. La mujer sale, la mujer trabaja, la mujer tiene proyectos, ideas, la mujer participa. Entonces es darle un reconocimiento, un tributo, un homenaje a la mujer, que se lo merece, nos los merecemos. Nosotros tuvimos también una antesala por el Día de la Mujer. Cuando digo nosotros, me refiero a IFLAG World, que es una organización internacional con la que participo, y esa antesala fue precisamente para eso. Claro, fue virtual porque era algo internacional, nos conectamos por Zoom, tres venezolanas estuvimos a cargo de esa antesala, es decir, además de mi persona, habían dos poetas más venezolanas, las tres estuvimos encargadas de esa antesala. Fue el día 7 de marzo, por supuesto, porque el Día de la Mujer es el 8 de marzo, y aprovechamos ese espacio precisamente para hablar lo que es la mujer completa, todo lo que es mujer, la mujer como trabajadora, la mujer como madre, la mujer como ser humano, como persona que siente, que piensa. Hablamos de algunas mujeres de la historia, ¿sabe? Mujeres de ayer, mujeres de hoy, mujeres que quedaron en el pasado pero están también en el presente y en el futuro porque dejaron huellas, marcaron de alguna forma nuestra historia. Hablamos de algunas de ellas, Gabriela Mistral, hablamos de Isabel Allende, hablamos incluso de Frida Kahlo, Manuela Sáenz propiamente no era una escritora ni una poeta, ella se enfocó más en lo que era la política, la parte militar, pero Manuela escribía muy bonito, todos lo sabemos. Yo creo que todos hemos leído las cartas de amor entre Bolívar y Manuel, y mira, ella no era poeta ni escritora, pero escribía muy bonito, las cartas son hermosas, unas cartas cargadas de amor, de pasión, de romanticismo, eso es puro romance, esas cartas de Bolívar y Manuela. Entonces hablamos de esas mujeres de antes, las mujeres de hoy, leímos algunos poemas, por supuesto, relacionados con el tema de la mujer. Estuvo muy bonita la antesala. También publiqué un video en el blog El Eterno Femenino. Ajá. Ese blog prácticamente fue donde yo empecé como poeta, como escritora. Hace casi un año, ese blog empezó a publicar mis poemas y todavía ahorita, casi un año después, ellos me siguen publicando todas las semanas. Me publican algún texto, algún poema, alguna canción de mi autoría. Entonces ese día quisimos hacer algo especial, una edición especial por el Día de la Mujer, y yo grabé un video con tres poemas sobre la mujer, y los tres traté de que fuesen diferentes. Por ejemplo, el primer poema se llama Mujer. Ajá. En ese primer poema yo me coloqué una barriga de embarazada porque ese poema trata de la mujer que es madre, la mujer que da vida, la mujer que lleva en su ser a otro ser. Entonces me puse relleno, me puse tela y quedé como una mujer embarazada recitando mi poema, ¿no? De la mujer. La mujer como territorio fértil, como hogar bendito donde puede crecer un humano, puede formarse, desarrollarse hasta el momento de nacer. El segundo poema, que es Lienzo, que ese poema es fuerte y a la gente le gusta, es de violencia de género. Me pinté unos morados, me pinté unos golpes, me puse como una mujer que fue maltratada. Y el tercero se llama Descalza, que fue precisamente el que publicaron en México la revista digital Vertedero Cultural. Quise hacerlo más fresco, más simpático. Entonces, a medida que yo iba recitando el poema Descalza, puse a mis niñas, yo tengo dos hembras, las puse corriendo, jugando, caminando descalza, enfocándole los piecitos. Quedó muy bonito el video. Ese fue publicado en el blog El Eterno Femenino y próximamente va a salir en un podcast que se va a hacer por el Día de la Mujer. No ha salido, a pesar de que ya pasó la fecha, ¿no?, del Día de la Mujer. Sí. No ha salido, pero va a salir un podcast dedicado a la mujer y va a estar ese video allí incluido. Fueron como unos videoartes, incluso unas dramatizaciones de los poetas. Sí, eran unos poemas dramatizados. De hecho, nosotros hicimos una convocatoria para todas las mujeres que quisieran participar enviando su video. No recibimos muchos videos, lamentablemente, pero hubiese sido genial, porque eran videos dramatizados, no era algo así tan neutro, tan lineal de leer un poema, no, era dramatizarlo, maquillarte, disfrazarte, disfrutártelo, porque no es lo mismo leer, pero darle contexto, sí, que interpretarlo, dramatizarlo. Exacto. Personificarlo, por ejemplo, yo personifico una mujer embarazada, personifico una mujer golpeada, yo jugué mucho con eso, ¿no? Y los tres poemas, a pesar de que abordan el mismo tema, la mujer, fueron diferentes. Eran diferentes personajes, eran diferentes cosas. Y bueno, abrimos la convocatoria, recibimos pocos videos. Esos pocos videos vamos a convertirlos en un podcast. Uh-huh. Y bueno, próximamente vamos a sacarlo por todas las redes sociales. Pero bien interesante lo del podcast. Uh-huh. Era cualquier mujer de cualquier país que quisiera enviar su video. Chéverísimo. Estamos conversando con Verónica de Chanel, escritora y poeta. Vero, la revista digital Dragón Escritor de Perú también publicaron uno de tus trabajos llamado En la Eternidad. Háblanos de este trabajo que, digamos, adoptaron en su tercera convocatoria. Sí, Dragón Escritor es de Perú, como tú lo mencionaste. Me pasó lo mismo que me pasó con Vertedero Cultural. Yo envié mi poema hace meses. No sabía que lo habían publicado. Lo que pasa es que a veces hay un problemita ahí con la comunicación, ¿no? No me avisaron, no sabía. Claro, los reciben pero no avisan después cuándo, sí, los van a publicar. Cuando lo van a publicar no avisan, entonces me pasó igual que con Vertedero. Yo en estos días escribí a la gente de Dragón Escritor. Miren, una pregunta, yo hace unos meses mandé un poema, ¿qué pasó con eso? Ah, sí, aquí está, y me mandaron un certificado, un diploma. Sí lo publicamos, está en nuestra página de Instagram, búscalo. Entonces yo me metí en la página de Instagram y sí, está allí publicado. En la Eternidad también es muy bonito, es muy dramático ese poema, es muy conmovedor porque es de un amor que es eterno, un amor que es después de la muerte. Comienza con una chica que está muriendo, tiene una enfermedad terminal, ya está en sus últimos momentos, y junto a ella está el hombre que ama, su amor, que le sostiene la mano, la acompaña en ese momento. Y después de que ella muere, ella sigue contando la historia, que siempre siguió junto a él, que siempre estuvo cuidándolo de alguna forma, que ella lo veía cuando él lloraba por ella porque él todavía la recordaba. Ella estuvo en su boda, vio a su niña. Es decir, hablamos de una mujer que su espíritu quedó allí con su amor y pudo seguir con él y viéndolo y cuidándolo y acompañándolo en todo momento. Ese es En la Eternidad mi poema. Digamos la vida en un segundo plano, próximo, sí, plan. Sí, ese fue publicado entonces en Perú por la revista digital Escritor, Dragón Escritor. Y bueno, les escribí por casualidad y resulta que el poema sí fue publicado. Entonces, ah, bueno, estar pendiente, ¿será que tienen su grilla de contenido? Hay personas que sí me avisan. Por ejemplo, ayer me escribieron otra revista digital de México que se llama Cisne. Revista digital Cisne. Ellos me dijeron que iban a publicar mis poemas próximamente, que ellos me van a estar informando. Que en las próximas semanas va a salir la publicación. Estar pendiente. Sí. Bueno, recientemente tuvimos también el Día Mundial de la Poesía. Exacto, te iba a preguntar cómo había celebrado ese Día Mundial de la Poesía, que fue este lunes, que se celebró la segunda marcha también del Día Mundial de la Poesía aquí en Caracas. Sí, el 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, fue un día también bastante movido. Hicimos muchas cosas, muchas actividades, eventos. Tuvimos un maratón. Digo tuvimos porque yo participé, pero en realidad eso lo organizó México. Okay. Un maratón que organizó IFLAWORD México. Ellos abrieron una convocatoria. Esa convocatoria sí tuvo mucha llegada, ¿no? A la gente. La gente le llegó la convocatoria. Muchísima gente mandó videos. Eran videos de 3 minutos leyendo tu poema. Okay, yo participé. ¿Tienes que escoger un solo poema? Sí, un solo poema. Igual yo mandé 3 porque eran poemas cortos. Okay. O sea, tenía que durar 3 minutos. Si eran poemas cortos, podías leer más de uno. Yo leí 3 poemas. Quedaron también muy bonitos los videos. Participó mucha gente aquí en Venezuela. Pude ver videos de otros poetas venezolanos, poetas de todas partes del mundo. México, Chile, Perú, Argentina, hasta Togo. Había gente de Togo, de Haití. Eso llegó, a nivel mundial. Participó muchísima gente. El maratón tenía que durar 24 horas seguidas de pura poesía. Okay. Todavía están publicando, están transmitiendo los videos. Porque claro, un compilado de todo lo que mandó la gente. Sí, eran 24 horas de poesía. Manda tu video, 3 minutos. Ok, chévere. Pero tuvo mucha convocatoria, muchísima gente a nivel internacional mandando sus videos. Fíjate que pasaron las 24 horas y quedaron muchos videos por fuera, muchos videos pendientes. Claro, es el trabajo y el tiempo de la persona que mandó el video. Claro. Hay que transmitir los videos. Todavía ahorita están transmitiendo videos. Y eso empezó el 21 de marzo. En la página del Maratón Poético en Facebook. Ah, okay. Eso está en Facebook, la página se llama Maratón Poético. Entonces tú ingresas a la página y puedes ver todos los videos. A medida que los van transmitiendo, los van colgando de una vez, quedan allí publicados en la página. Mira, un montón de videos que yo ni sé cuántos hay en total. Pero un montón, ya pasaron las 24 horas, el 21 de marzo fue el maratón. Uh-huh. Y todavía hoy están publicando videos. 5 días después. Sí, porque hay que cumplir con todas esas personas, claro, que se tomaron su tiempo. Las personas que, su trabajo. Claro, mandaron sus videos, quisieron participar, todavía están transmitiendo los videos. Mucha gente participando, de verdad que esa convocatoria le llegó a la gente. Esa convocatoria, mira, como te digo, gente de Haití, de todas partes del mundo. Allí, muchos venezolanos, vi a muchos venezolanos allí en los videos. Muy buena la convocatoria. Esta misma noche tuve un recital también con México, un recital de poesía por el Día Mundial de la Poesía. Participamos varias personas de varios países leyendo nuestros poemas. También participé en otras actividades, otras dinámicas, pero fue por las mismas redes sociales. Uh-huh. Porque yo estoy metida en muchos grupos, en muchas organizaciones internacionales, y ese día, por ser Día Mundial de la Poesía, aprovecharon para hacer dinámicas entre los mismos poetas que pertenecemos a los grupos. Entonces, bueno, participé en varias dinámicas, recibí varios reconocimientos por eso, un diploma, un certificado, Colombia, más que todo México. Pero sí, fue un día bastante movido, muchas actividades. Ah, bueno, volviendo un poquito más atrás, en febrero también tuvimos eventos por el Día del Amor y la Amistad. Ah, sí. Sí, yo estuve aquí en enero. Bueno, en febrero tuvimos el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Tuvimos un evento presencial aquí en Caracas, en un local aquí en el centro. No sé si se puede nombrar, pero no creo porque es publicidad. Ah, bueno. No creo, sí, exacto, por la publicidad. Si me invitan, sí, si no. Claro, eso fue un local conocido aquí en el centro de Caracas. Nos reunimos varios poetas venezolanos y fue mucha gente. Gracias a Dios tuvimos bastante gente allí, bastante público. Leímos nuestros poemas, todos tuvimos nuestra participación, ¿no? Para leer nuestros poemas. También hubo una parte musical, contamos ese día con un grupo que puso el toque musical. La gente salió muy contenta. Además fue algo diferente, porque claro, tú estás allí comiendo, estás allí compartiendo y mira, estás escuchando poesía. Exacto. Y escuchando música, es algo diferente, es algo agradable. Tuvimos ese evento presencial, éramos en total como unos 14 poetas. Bastante. Estábamos convocados 6, éramos los invitados, 6 poetas, pero se fueron uniendo más que estaban allí como público, pero quisieron participar. Entonces todos terminamos leyendo. Esa misma noche también tuvimos un evento, pero virtual, porque era internacional. Cuando es internacional, la juro, es virtual, por claro, Zoom, por Facebook Live. También participé en ese evento leyendo poesía en ese recital por el Día del Amor y la Amistad, celebrando esa fecha también importante. ¿Por qué crees, después de todos estos ejemplos de encuentros internacionales, de iniciativas, este evento que No fue el Día de la Poesía, pero fue el Día de la Amistad aquí en Caracas. ¿Por qué crees que es relevante la celebración de este tipo de encuentros sobre la poesía en el país? ¿Cómo verías la profesión actualmente en Venezuela? Mira, esas fechas para muchos es comercial, vamos a estar claros. Es comercial, eso es, mira, salir a gastar dinero, si voy al cine eso es dinero, si voy a comer eso es dinero, si tengo que comprar un regalo eso es dinero, eso es comercial. Además que el amor es todos los días y tiene que vivirse y sentirse y celebrarse todos los días. Igual que la poesía, igual que la amistad, igual que el Día de la Mujer. A la mujer hay que reconocerla todo el tiempo, no nada más un día, porque si tú le das flores un día y los demás días ni le paras, no estás pendiente de ella, no le das un cariñito, un dulcito, oye, no. Tiene que ser siempre, todos los días. Pero yo creo que estas fechas unen a las personas. Todas las personas como que tenemos ese día un motivo para estar juntos, para celebrar, para disfrutar, para hacer algo. Además de esto, bueno, la poesía está presente en todo. Y utilizarla para estas fechas es muy bonito. La poesía es bonita y es un bonito gesto, un bonito detalle. De repente que sea el Día de la Mujer y te dediquen un poema. Que sea el Día de la Madre y te dediquen un poema. Siempre es algo grato porque la poesía es eso. Es algo bonito, es algo agradable, es algo que nos alegra. Al menos que sean poemas tristes como algunos míos que te hacen llorar. Que te hacen reflexionar, ver otras situaciones también. Siempre deja algún mensaje, alguna lección de vida, alguna moraleja, ¿no? Que esa es la intención al momento de escribir, transmitir algo. Dejar una enseñanza, una lección, que la persona reflexione, recapacite sobre algún tema. Yo escribo mucho también sobre la nostalgia, el tiempo, porque a veces no nos damos cuenta, pero el tiempo pasa y después estamos con la nostalgia, ay, no hice esto, ay, ya pasó, ya es tarde, ya no puedo. Sí, ya la pandemia han pasado 3 años, parece mentira. Sí, todo rápido. Bueno, yo tengo niños y ya están grandísimos, están ya más altos que yo y me pasó rápido. Ayer era un bebé, mira cómo está de grande. El tiempo pasa muy rápido, no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, resulta que ya dejamos muchas cosas atrás. Y empieza la nostalgia, el arrepentimiento. No por las cosas vividas, sino por muchas cosas que dejamos de hacer porque nos confiamos. Ah, no, todavía hay tiempo. Ah, no, yo soy joven, después lo hago, más adelante. Cuando vienes a ver, ya tienes otra edad. Ya no tienes oportunidad, ya pasó el tiempo. Entonces yo hablo mucho de eso en mis escritos. El tiempo. Sí, hablo de la maternidad también. Le he escrito canciones y poemas a mis hijos. Hablo de muchos temas, pero siempre enfocándome en eso, en la parte sentimental, en la parte humana de las personas. Y como ya mencioné, siempre busco momentos, situaciones, sensaciones que nos pueden pasar a cualquiera para que las personas se sientan identificadas. Entonces yo digo que la poesía siempre es bienvenida, o sea, cualquier día, cualquier fecha, no importa si es Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, no importa, siempre es bienvenida, siempre es bonita, siempre es agradable escuchar o leer un poema. Pero claro, nosotros aprovechamos estas fechas porque son fechas que la gente toma para celebrar, para disfrutar. Entonces, bueno, vamos a hacer un recital, vamos a hacer un performance, un evento. Entonces las personas disfrutan de la poesía. Así es. Ya para ir cerrando, Vero, un mensaje para quienes nos escuchan, para que se animen a escribir o a ser unos consumidores más activos de poesía, para seguir informando sobre el talento venezolano. Mira, hay que leer mucho, hay que apoyar el talento nacional, porque aquí en nuestro país hay mucho talento, no nada más en esto de la poesía, de la escritura, de la literatura, no, en todas las áreas, en todas las ramas, en todos los oficios, en todas las profesiones hay mucho talento. Gente que no escribe poesía, pero pinta, o toma fotos, o canta, o baila, o deportistas. O sea, en todas las áreas hay mucho talento, hay que apoyar el talento, hay que reconocer el trabajo que se hace aquí en nuestro país. Y la única forma de reconocerlo es, mira, viéndolo, escuchándolo, leyéndolo, apreciando lo que tenemos, que es mucho. Sintiéndonos orgullosos. Mira, ese poeta es de aquí de Venezuela. Mira, aquella bailarina, aquel fotógrafo, aquel deportista es de aquí de Venezuela. Entonces, el orgullo nacional, antes que nada. Ese orgullo nacional. Ya está cerrando el programa, no sé si de chance de leer algún poema, que a mí me gusta siempre cerrar. Podemos siempre cerrar con un poema. Sí, tiempo siempre, todavía. Siempre cerramos aquí con un poema. Entonces, para leerlo, me encantó estar aquí como siempre, gracias por la invitación. Un gusto. Son muy amables. Bueno, voy a leer precisamente Amanecer, que ya yo hice una pequeña descripción hace rato. Fue uno de los poemas que se publicó en el Vertedero Cultural, la revista mexicana. Dice así: Hoy amanecí con ganas de recorrer el mundo, caminar sin tener un rumbo, pintar de color cada paisaje oscuro y creer en lo más absurdo. Hoy amanecí con ganas de ser feliz. Hoy me levanté con ganas de gritar al mundo lo que quiero, lo que siento, lo que pienso desde lo más profundo, escalar todas las montañas y correr aunque esté descalza. Hoy amanecí con ganas de ser feliz. ¿Ese es amanecer? Bellísimo. Voy a leer descalza, que también hice una descripción hace rato, hablé un poquito del contenido del poema, de lo que trata. Dice así: descalza ante el mundo, sin nada que esconder o aparentar. Descalza ante la vida para sentirme libre. Descalza ante tus ojos para que puedas ver a través de mi transparencia, con mis virtudes y mis defectos, con mis triunfos y mis derrotas, con mis errores porque soy humana. Con el cabello suelto revoloteando con el viento, abrigada por el calor del sol que se refleja en mi piel dorada, con la brisa acariciándome, sin disfraces ni máscaras, sin maquillaje. Caminando a mi ritmo y a veces corriendo, sintiendo la arena y el asfalto, esquivando los obstáculos que encuentro en el camino, con mis heridas y cicatrices, simplemente yo misma. Ese es Descalza, también publicada en la revista mexicana El Vertedero Cultural. Entonces, si quieres hacerme otra pregunta. Están muy relacionados los poemas, es simplemente, van de la mano de la visión de la mujer de simplemente ser. Ser conocida como persona, todos sus gustos, sus sueños, sus metas. Exactamente. De no tener vergüenza sobre nada de eso. Exactamente. Bueno, este que leí ahorita, Descalza, como mencioné anteriormente, es eso. Una mujer que se siente tan libre que, mira, se quita los zapatos, se suelta el cabello, no se tiene que maquillar, no le importa si la ven sin maquillaje, al natural, espontánea. Entonces, es eso. Sentirse como uno está mejor, cómodo, tranquila, feliz. Ser uno misma. Ser cada uno misma. Amanecer también. Amanecer es, mira, hoy me levanté con ganas de salir corriendo y de gritar y de correr y no importa dónde voy, pero voy para allá. Exacto. Así, la libertad. Eso es lo que trato yo de reflejar allí en esos dos poemas. Tengo otro por aquí a la mano que no sé si de chance de leerlo, pero este ya no es el tema mujer, sino un tema en general que es sobre el desamor. Que eso no importa si es mujer, hombre, eso... A todos nos toca en algún momento, independientemente del sexo de la persona, ¿no? Se llama Cuentos de Hadas y dice así: cielo, ¿qué hiciste, mi cielo? Estoy contra el suelo y ya no tengo consuelo. Ya no río, ya no siento. Ya no hablo, ya no pienso. Te veo aunque no te tengo. Te siento aunque estés lejos. Todo lo que dices te lo creo. Si creo en cuentos de hadas, en duendes y en fantasmas, puedo creer en ti y en tu palabra. Si creo en cometas y estrellas, en mitos y leyendas, en la astrología, queda espacio para ti y para tus mentiras. Vida, ¿qué hiciste, mi vida? Te llevaste mis alegrías, cambiaste por lágrimas mis sonrisas. Mi alma está herida, mi alma está vacía. Te veo aunque no te tengo, te siento aunque estés lejos. Todo lo que dices te lo creo. Eso es lo del desamor, la mentira, el engaño, cuando tú sabes que te están mintiendo, pero estás tan aferrada a ese amor que tú crees la mentira, nada más que para no sentirte mal. Entonces, de eso trata el poema. Bueno, Vero, entonces con esta nota poética, viernes para terminar la semana, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, donde siempre estás cordialmente invitada. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que nos escucharon. Los invito a leer, los invito a escuchar poesía, eso es muy sabroso. Hay mucha gente que me dice, mira, me encanta la poesía, pero yo no serviría para eso. Es decir, a la gente le gusta la poesía, a mucha gente le gusta, pero las personas consideran que eso es algo que tú tienes que nacer con eso. Tiene que estar en ti eso, porque no todo el mundo escribe. Pero así no escriban, es bueno siempre leer, escuchar, es algo que nos llega al alma y nos alimenta el alma. Además, como mencioné también, siempre la poesía o cualquier escrito deja un mensaje, una enseñanza, una moraleja, algo que nos deja pensando, recapacitando, reflexionando sobre diversos temas. Bueno, feliz tarde, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Vero.